con ustedes el que incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es el Doggy. Señores, me da mucho gusto que estén de regreso aquí con nosotros a través de estas ondas radiales y también a través de estas ondas de internet, ¿no? Porque ya no solamente por radio, sino por algunos nos escuchan ahí en el podcast, que por cierto pueden escucharnos en el podcast, búsquenlo en el señores, con esto el día de hoy. Ayer lo publiqué en las redes sociales, me pueden seguir en las redes sociales como @elmaestrodoggy en Instagram, @elmaestrodoggy en el Twitter, ahí estamos, @elmaestrodoggy. Y como ustedes ya sabrán, el día de ayer publiqué un video que me envió alguien, no recuerdo quién fue, pero es muy interesante lo que hay en este video y quiero que escuchen detenidamente lo que sucede en este, ¿qué pasó, Brody? ¿Qué? No, maestro, bravo, maestro, bravo. Lo perdí por un momento, gran líder. Yo ya estaba emocionado, ya estaba a gusto. Se me retorció la panza. Pero bueno, vamos a escuchar esto, vamos a escuchar esto. Vean, es un Brody que está... Espérenme, es un Brody que está sentado a un lado de su, de la leona, ¿no? Esta sí es leona. Y de repente la mujer le dice que le dé el celular, que le quite la contraseña, y el bro dice que no. Ella termina quebrándole el celular. Literalmente se lo quebró, lo mandó a volar el celular. Así que escuchemos esta parte para que ustedes pues estén. Ahorita les voy a decir cómo empieza esto, desde dónde viene, cuáles son las señales, cómo prevenir este tipo de mujeres, cómo deshacerte de ellas, todo después de que escuchen este video. Aquí va. Enséñamelo. No te lo voy a enseñar. Quítala la contraseña. Quítasela. No te lo voy a enseñar. Chingó a su madre, carajo. Quítala la contraseña. Ya no sirve, ven. Oye, ¿escucharon eso? Ella dice... chifló a su madre el teléfono, lo golpea contra la mesa y el Brody dice, no, yo no le voy a quitar la contraseña. Ahora, es increíble, Brody, lo que yo escribí ayer es algo tan... es más, escuche lo que escribí para los que no lo leyeron. Aquí está alguien, aquí alguien está mal, eso fue lo que yo escribí. La pregunta ¿es ella o él quien está mal aquí? Este tipo de viejas locas se empiezan a detectar desde que va iniciando la relación. Mañana te diré las señales. Ahora, si nunca dieron una señal, pero ahora son así, así se volvieron, simple, mándalas a volar así como voló ese mendigo celular, Brody. Eso que quede así. ¡Bravo! ¡Bravo! Nada más se los digo, Brody. Ahora viene lo bueno de este... ese video. Obviamente no sabemos dónde empezó, dónde terminó. Lo que sí vemos es una... ¡grande, grande, maestro! Oye, aquel. Es una fracción de el video. Y puede ser de que este Brody algún día la engañó. Puede ser también que no. Puede ser que la mujer sea una posesiva natural, auténtica, y este Brody nunca la detectó. ¿Por qué la gente, Garbanzo, rápido, contéstame rápido, ¿ok? ¿Por qué los novios no detectan este tipo de mujeres? Porque no las conocen bien. Edwin, rápido, ¿por qué estos Brodys no detectan este tipo de mujeres con las que se casan o andan de novios? Porque no las investigaron antes, maestro. Luis, ¿por qué estos Brodys no detectan este tipo de mujeres antes de estar con ellas? Porque están muy enamorados y se ciegan. Eso, bingo, tú sí contestaste como yo quería. Bien, eso bravo, pasa, Brodys. Bravo. Están enamorados. El enamoramiento o el amor los ciega. Por eso les digo, amor inteligente. ¿Cuál es el amor inteligente del cual yo siempre he dicho aquí? Aquí me dicen, Doggy, tú estás en contra de las mujeres, en contra de enamorarse. No, yo no estoy en contra de enamorarse, estoy en contra de que te enamores a lo imbécil, a lo idiota, de quien sea, de cualquiera, nada más porque esto y lo otro, pero menos la razón. La razón aquí dice, y ustedes no me van a dejar mentir hasta los que están en contra de mí, de que ninguna mujer, ninguno de ustedes van a permitir que su hijo ande con una vieja como esta. Ahorita me van a decir unos, pues él sabrá, él es de su vida, y no van a faltar las viejas idiotas que me están oyendo ahorita. Oh, ojo, las idiotas, dije, no van a decir, nos estás diciendo, las que van a decir, es que esa vida les gusta a ellos, ellos así les gusta. No, señores, no les gusta así. Tienen problemas con la sociedad. Una de ellas, ¿por qué muchos brothers no se deshacen de su vieja como esta? No es que él eso le guste, es que vienen los señalamientos desde, ay, la dejaste, qué poco hombre. El otro señalamiento es, qué poca, ¿por qué la dejaste? No eres hombre, no le aguantó, un verdadero hombre aguanta una mujer, que no sé qué. No es cierto, brothers. Muchos de ustedes no están ahí porque les gustan. Muchos de ustedes piensan en sus hijos. Muchos de ustedes piensan en sus propias madres. Decir, mi mamá, ¿cómo va a sufrir si yo me separo? Mi papá. Entonces, vienen muchas cosas que influyen para que un hombre no se deshaga de una mujer como esta. Ahora, es verdad, la mujer tiene algún problema, pero que ese problema sea de ella desde el momento que no quiso salir del problema. ¿Qué quiere decir con esto? Que si tú le trataste de ayudar, si tú trataste de estar ahí, porque para eso son las parejas, pero ella no cambió, eso quiere decir que ella no le interesa una relación sana. Ah, es que es un problema que tiene. Pues entonces esa mujer no te conviene. Punto, ¿ok? Ahorita les voy a platicar los puntos, cómo se empiezan a detectar este tipo de mujeres desde que tú andas con ellas en el noviazgo, inclusive antes del noviazgo. Porque ahorita muchas mujeres, óiganlo bien, creen que ya el ser novios es como si estar casados. Y muchas mujeres, en cuanto se casan, cambian. Es verdad, hombres cambian también, pero aquí estamos hablando de ese perfil que tiene la mujer que no todos hablan, de ese perfil que todos callan, de ese perfil que las ven y siempre las justifican, como esta vieja loca tirando un teléfono. Y no solo eso, brodis, imagínense ustedes de que esta mujer lo hizo en público. Alguien la estaba grabando, fue en un restaurante o no sé dónde, pero había más gente. Imagínense cuando esta mujer está a solas con el brody, cuando están a solas. Esos que me están escuchando ahorita, que andan con la mujer, pero están entre familia, ahorita están calmaditas, saben cuando se termine la cuarentena cuánta mendiga carga traen de darte de hacértela de pedo. Uy, agárrate, brody. Me imagino, maestro, que son trailers y trailers de carga que tienen ganas de... Sí, brody. No. Un trailer Tesla se está quedando corto con toda la energía que traen ahorita para echar madrazos. Sí, cómo no. Entonces, este tipo de mujeres, brody, se detectan desde el noviazgo. ¿Por qué no las detectan muchos de ustedes? Porque están enamorados. Ya lo dijo Luis, uno de mis pastorcillos que traigo por ahí. Así que... Gracias, maestro. De nada, brody. Así que vamos, punto número uno. ¿Qué es una de las señales para saber que una mujer va a terminar haciéndote una escenita de estas, quebrándote un celular? Eso va a ser regresando después de este corte, maestro, aquí con su amigo el Doggy. Compartan este tipo de programas, compártanlos, les van a ayudar a esos brodies que ustedes traen, esos que andan obviando. A las mujeres no, esto no va para mujeres, ellas si quieren cambiar, que cambien, si no, no. El problema aquí es con ustedes, tienen que dejar eso a un lado. Yo no le hablo a las drogas, yo no le hablo a la marihuana, a la cocaína, yo le hablo a ustedes que la consumen. La droga ahí está. Ustedes son los que tienen la última palabra. Ya regreso, no se vayan. Gracias, maestro. ¡Bravo! ¡Bravo! Chido, chido es el podcast de Eras, no hay chocolate. Lo que te estás escuchando, este es el podcast de Choma Chido. Bueno, brother, ya estoy de regreso. Vamos rápido. Ayer puse un video en mis redes sociales. Para los que no lo vieron, están en @elmaestrodoggy, está en Twitter, arroba el maestro Doggy. En Instagram, arroba el maestro Doggy. Síganme ahí, denle un like, síganme. Y también en el Facebook, como el maestro Doggy en Facebook. Ahí también puse el video y escribí lo siguiente. ¿Quién tiene la culpa aquí, ella o él? Una cosa sí es verdad. Si tú, Brody, crees que esta mujer no tenía una señal antes de casarte con ella, no importa, ahora ya la tienes y es el momento de cambiar. Ahora, si cuando eran novios, muchos de ustedes no lo vieron y muchos de ustedes van a decir, no, güey, no, Brody, maestro, ella no era así, cambió. No, güey, era así, pero no lo viste porque estabas bien clavado, bien enamorado, como dijo Luis. Así que vamos con el punto número uno, señales de alarma, así le puse yo. Señales de alarma de que esta vieja va a ser una psicópata y te va a quebrar el video como y te va a quebrar tu teléfono como la del video. Número uno, son los apuntes que hice aquí y puse, estas mujeres se van a enojar. Se van a enojar cada que salgas con un amigo. Y te estoy hablando eso desde que ya están de novios, ¿eh? Ya va a empezar ahí con que, ah, ok, no está bien. Tú juegas un deporte, desde ahí, que diga, oye, pero entonces no vamos a ir a las movies. Güey, el partido de fútbol, que una hora que llegues antes ahí, 2 horas dura el partido, 1 hora después, son 4 horas. En las movies duran 2, 3 horas, ya en la tarde puedes ir. O entre semana juegas un partidito, con ella puedes estar otros días, pero ya te empieza a cortar, ya te empieza a decir, ah, ok, no, está bien, ok, desde que empieza a ver cómo, fíjate, con tus amigos, o también con la familia, ya lo he dicho miles de veces de aquí, el perfil de estas mujeres, cuando tú de repente tienes que 17, 18, 19 años, que compartes mucho con la familia, 20, 21, 22, y de repente la novia te dice, oye, nos vamos a juntar con mi familia. O sea, te empieza a cortar de tu familia. A veces te quiere llevar al Día de las Madres con su mamá. Te quiere llevar al Día del Padre con su papá. Te quiere llevar en Christmas, en el Día de Acción de Gracias. Quiere que estés ahí. Porque si no estás, te dice que tú no la quieres. Es una manera de manipularte, Brody. Y desde ahí ya empieza las alarmas. Desde ahí ya viene un... No la oyen. No la escuchan ustedes, ¿por qué? Porque el apenamiento no los deja escuchar esa alarma. Y ustedes están emocionados y dicen, güey, qué fregón, ¿no? Que alguien se preocupa por mí. Es mentira. Alguien que se preocupa por ti te dice, mi amor, pásala con tu familia, con mi familia, y si hay un tiempo más tarde, lo hacemos. Recuerden, hay tiempo, señores. Ahora, te celan con tus amigos, como ya lo decía, con alguna actividad que tú tengas, con tu familia, y también te van a celar con tus compañeros de trabajo. O sea, es más, y te va a acusar, ¿eh? O sea, va a decir, oye, y cuando salen al lonche, y trabajan mujeres ahí, y cuando salen al lonche, ¿cómo lonchan? ¿Y quién está ahí? Cuidado con que digas el nombre de una mujer. Cuidado, Brody, no lo digas ni de broma, porque ¿qué va a pasar? Oye, y la que mencionaste esta Rebeca, ¿ella cómo es? Ah, Rebequita, no, es Rebequita. Y hay muchos brodis que tienen miedo a la mujer y dicen, aunque la Rebeca sea un forro, que tenga unas nalguitas bien duritas, sus piernitas, ojo bonito, muchacha guapa, por decir así, ¿no? Muchos brodis, como le tienen miedo a la mujer, ¿qué van a decir, Garbanzo? Si les pregunta ella qué es, que cómo es Rebequita, ¿qué van a decir ellos? Ellos, es una amiga. No, va a decir que está fea, que está exacto. Mayor. Oye, Luis, creo que tú vas a ser mándeme. Mi nuevo alumno. El Garbanzo, yo creo que está haciendo otras por allá. No sé, ese güey no sé qué está haciendo. Garbanzo, póngamela en la gran líder. Tómate un break. De veras. No. Luis, ¿qué es lo que van a decir estos brodis a la mujer cuando le digan, oye, ¿y cómo es la Rebeca? Va, que está fea, que es una señora mayor, que no es atractiva, que todo lo tiene caído. Exacto, ¿por qué crees? Porque si no se va a enojar la... Claro, la leona. Se va a enojar la leona, va a empezar ahí. Entonces, ustedes empiezan a crearle a esta mujer desde novios esos cimientos para que ella vaya agarrando fuerza y se está... cimentando el monstruo que va a venir al rato a quebrarte el celular. Quiero llegar a la escena donde te quebran el celular, así que muchos brodis le dicen, ¿y cómo es Rebequita? Ah, Rebequita, aunque sea un forro de mujer, van a decir, pues ahí, ahí anda la Rebequilla, Rebequilla le dicen, o Doña Rebe, o algo así. Pero bueno, cuidado con que no la conozca, güey, porque se arma el desmadre. Bueno, en casos extremos, o sea, algo que ya de, que está muy, muy feo, es que ya te alejan, ¿ok? Punto número uno, te tratan de, son los celos. Número dos, el control, ¿ok? El control, óiganlo bien, puede ser físico, emocional o financiero, aunque usted no lo crea. Financiero. Muchos de mis brothers que me están oyendo tienen novia por allá en otro país o aquí mismo, y muchos güeyes son sus novias, pero ellos se quieren creer muy inteligentes y dicen, no, pues tú guárdame el dinero, guárdame tú el dinero, güey, para que vean que el brother está haciendo su lana. ¿Cómo son? Bueno, estoy desesperado, brothers. Es que esto de veras desespera. Es que te controlan emocionalmente, físicamente y financieramente. Físicamente, ya lo hemos dicho, no sales, a dónde vas, por qué lo haces, emocionalmente, ¿ok? Emocionalmente, es más, no puedes ni escuchar una canción que te guste el ritmo. Entre besos y besos, que te necesito. Pa, pa. Y ella va a decir, oye, esa canción, ¿por qué la traes tanto o qué? O sea, ¿por qué la oyes tanto? ¿Por qué te necesito? Y que dale más para abajo y despacito. O sea, ¿cómo? Si tú, yo nunca te me bajo. O sea, ¿por qué? O sea, entonces, tienen que tener cuidado. Desde ahí ya tienen que ir viendo, brodis. Ojo, físicamente. ¿Y qué onda? ¿Por qué vas así vestido? O sea, ¿por qué la...? O sea, yo sé que te quieres ver bien, Gonzalo, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? Ese tipo de cosas, cuidado. Una mujer segura, una mujer que vale la pena, es aquella que te dice, mi amor, psh, ven acá, esa camisa no me gusta, llévate esta, se te ve mejor, déjate la plancho. Ey, mi amor, se te olvidó ponerte perfume, ey, afeítate bien ahí, ¿qué te pasó? Ese tipo de mujeres tienen que irlas ustedes cuidando y no faltarles a lo que viene siendo, porque muchos brodis, la mujer les da confianza. ¿Y qué es lo que pasa? Que los brodis abusan de la confianza. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? No traicionar a esas mujeres que sí les dan confianza, brodis, por favor. Otra cosa muy interesante, que este tipo de mujeres que van a controlar tu ropa emocionalmente, te dicen, tú les dices, oye, ¿puedo ir con el garbanzo? Voy a ir con el garbanzo a Las Vegas, a Noche de Locura. Te va a decir, ve, pero ¿sabes qué? Yo voy a ir al Morongo, allá a Coachella con unas amigas. No puede haber ese nivel de maldad, maestro. Sí, Luis. Ya leyeron, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí, no? Sí, ¿cómo no? A ver, Garbanzo, venga. De que ella informa como de manipularlo, ¿no? Dice, si tú te vas, yo también me voy, aunque no sea cierto, maestro. Exacto. Es una manera emocional de decir, psicológicamente, de decir, ¿y para qué él diga? ¿Y por qué o cómo? Entonces, en la mente de él, esta vieja lo hace porque yo me voy, y puede ser que va a ir con otro güey, y entonces ellas empiezan a crear esa situación. Muy bien, ahí es para que vayan viendo qué tipo de viejas son los con las que se están metiendo ustedes. Financiero, oye, pues aquí me dejas el cheque, si te vas a ir, te vas a llevar $100, eso es todo lo que necesitas, la verdad no creo que necesites más. Oye, güey, tú trabajas, o sea, puede ser que ella también trabaje, entonces con mucha más razón no tienes por qué no te tiene que dominar financieramente con la lana. Otra de las cosas, es muy interesante que ni siquiera a tu prima, brody, le puedas saludar bien. Oye, ¿y qué? Mucha confianza con la prima, ¿no? Y tú, no. Pues a la prima no. Se le arrima. Ya es que uno es uno de todavía, ¿no? Entonces, ese tipo de cositas, váyanlo viendo, brodis, váyanlo viendo, son controladoras. Y ¿saben qué es lo peor de este tipo de mujeres que me da mucha pena, pobrecitas, las mensas? Es de que ni ellas son felices, ni tú eres feliz. Eso es lo peor, que tú digas, güey, yo voy a hacer lo que ella diga para hacerla feliz. Güeyes, acuérdense, muchos me dicen, happy wife, happy life. No, brodis, eso no existe, no. Estas mujeres nunca van a tener, no van a ser felices con eso. Es como el asesino. ¿Ustedes creen que el asesino, mientras mata a la persona, hay una adrenalina en su cuerpo que lo hace sentir bien? Pero después del asesinato, ¿qué hace? Busca matar a alguien más, ¿no? Entonces, este tipo de mujeres, ese es su modus operandi. Otra de las cosas, conducta manipuladora. ellas, su conducta de manipular es, como les decía más o menos hace ratito, con amenazas directas o amenazas indirectas. Unas hasta dicen, pues si tú me dejas, me voy a quitar la vida. Si tú me dejas, le voy a hacer daño a tu hijo. Si tú me dejas, todo el mundo va a saber que tengo fotos tuyas donde estás desnudo. Entonces, ese tipo de cosas de estas mujeres con conducta manipuladora, posesiva, como esta vieja, pásame la contraseña, pásamela. Agarró el celular, lo quebró, lo aventó, porque el Brody no accedió a lo que la niña berrinchuda quería. Vean el video, está en mis redes sociales, @elmaestrodoggy, en Instagram, en Twitter, @elmaestrodoggy, en Instagram y Twitter, en Facebook también, el maestro Doggy. Vamos con la otra, falta de respeto. Déjele aplaudo primero, maestro, déjele aplaudo, ¡bravo! Gracias. ¡Bravo, maestro! Falta de respeto. Cuando una mujer está contigo, hay muchas maneras de faltarte al respeto y tú, güey, no estás entendiendo, tú crees que es chistoso. Una de ellas es enfrente de la gente que tú quieras contar un chiste, que te diga, ay, ahí vas, tú no eres chistoso. El de repente que tú digas, oye, vamos a hacer ese challenge, el challenge que está ahorita de la chona, por ejemplo. Ay, no, la verdad, tú no, es que tú no creo, ¿no? Pero ella se ríe de todos los videos, se ríe de todos los challenges son chistosos, pero si tú vas a hacer uno, ay, no, tú no hagas el ridículo, o sea, tú no sabes. Ese tipo de cosas para darte para abajo es muy, muy obvio en este tipo de mujeres que en el futuro te van a manipular. Ahorita tú me estás escuchando, te estás riendo, güey, y me estás diciendo, sí, es cierto lo que dice el Doggy, eso es verdad lo que dice el Doggy, pero espérame, esto no es un show, esto no es un segmento para que tú digas, ah, sí, no, es para que tomes acción, Brody. Para que tomes acción y te deshagas de esa mujer ahora, no mañana, ni pasado, ni... No, porque va a ir aumentando tu costumbre de estar con ella. Ni siquiera es amor, porque alguien que te ama no te trata así. Ahora, sarcasmos, descortesías, llegar a los insultos. Yo no puedo ver a una novia, de verdad, no puedo ver una mujer insultando a un hombre. Obviamente ni un hombre a una mujer, pero... Si ya en el noviazgo ya se mentaron la madre, señores, diría que él no quiero ver el final. No quiero ver el final. No. Si en el noviazgo ya se pelearon a golpes o se mentaron la madre, olvídenlo. Pero hay gente tan mensa que dice, güey, es que lo que nos une es nuestro carácter, somos iguales. Es que somos iguales, nos une el carácter. Te ríes, Luis, por algo te ríes. Así. No, me río porque es verdad. Piensa que que va a cambiar la pareja y no cambia, eso solo se va a empeorar. Exacto, o te vuelves igual que esa persona porque dicen, yo no me dejo, yo sí, pero no me dejo. Güey, olvídate, te dejas o no, deja a esa mujer. Bueno, te quieren dañar tu autoestima. Con nada te ves bien, tu pa' qué, tú quién eres, nada, tu... Señores, mal humor. Ojo esto. Mujeres que aman un Brody, por lo regular tienen buen humor, ¿ok? ¿Por qué? Porque están a un lado de la persona que aman. Si la mujer se la pasa de mal humor con su cara de pedo, esta mujer no es feliz y te la va a hacer de cuadritos. Imagínate en qué cabeza cabe que una persona está bien de la cabeza si está con alguien que no es feliz. Ejemplo, ¿yo qué voy a hacer en la sala de cine viendo una película que no me gusta? Y estoy con la cara ahí, claro. Oye, está una puerta, salte, no hay policía, no hay retena, y te va a decir, güey, ¿a dónde vas? ¿Ok? Es lo mismo en una relación, Brody. Imagínate esas mujeres con cara de pedo todo el tiempo, quejándose todo el tiempo, es que él es así, porque están ahí, están enfermas, por eso son las que dicen, pues ellos están ahí porque quieren, no nos gustan ese tipo de mujeres, ya les dije por qué muchos se quedan. Bueno, entonces, mal humor, gritos, abuso verbal, incluso físico, ya lo decía. Así que, señores, estos son algunos, nada más, de los puntos de cómo una mujer es posesiva y va a terminar quebrándote tu teléfono, que viene siendo lo menos, te puede quebrar la vida, te quebran la vida, te la hacen pedacitos, tu autoestima se va a la mie. Bueno, hasta mañana, señores. Bravo, gracias, bravo. Cuídense mucho. Hasta mañana. Bravo. Compartan el podcast cuando lo suban, compártanlo. Este es el podcast que escuchando estás. Erasmo y Chocolata para carcajear el yo machido en las tardes. el podcast que tú estás escuchando. ¡Bum!